¿por qué sucedió? Por ejemplo, se topa cuáles serían las, no sé, algunas acciones físicas en tal deporte, en otro deporte, algo así. Exactamente, por ejemplo. ¿Qué deportes son? Nosotros tenemos ejemplificados en varios deportes. Algunas son simplemente analogías. Tenemos, por ejemplo, enfocado con qué, cómo sucede el chanfle en el fútbol. Ya. ¿Por qué en el patinaje, por ejemplo? Si uno se fija, las patinadoras cuando quieren hacer que el movimiento sea más lento, abren sus brazos y cuando quieren hacerlo que esto suceda mucho más rápido, los encogen hacia el eje central de su cuerpo. Uh-huh. Entonces son todas estas analogías las que permiten que tú puedas recordar con facilidad y conocer el principio físico que lo genera. La exposición es abierta a todo el público, sin embargo, se recomienda que los niños pequeños asistan con la asistencia de un adulto responsable. Esta exposición es permanente y está dirigida para todas las edades, pero en el caso de niños más pequeños, acompañados por sus padres. No tanto por la dificultad del conocimiento, porque hemos tenido niños de 5 o 6 años que entienden completamente y nos enseñan más bien acerca de procesos físicos, sino más bien a cómo fueron elaborados los interactivos y tienen cierto riesgo en niños muy pequeños. Pero de ahí a nivel conocimiento está dedicado para familias y para niños. En esta exposición se busca como objetivo comprender cómo funcionan las cosas y cuáles son los conocimientos científicos que los explican. Así dar a conocer que existen fenómenos científicos que suceden en la vida cotidiana. La muestra estará disponible de miércoles a domingo desde las 9 hasta las 17:30 en el Museo Interactivo de Ciencias, ubicado en el barrio Chimbacalle. La entrada cuesta $3 para el público general, 2 para los estudiantes. Niños menores de 11 años y adultos mayores deberán pagar $1. Los últimos sábados de cada mes la entrada es gratuita. El recorrido dura aproximadamente 40 minutos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar especiales desde la casa, vamos a dar un repaso por la información y qué encontramos en las redes sociales. Toda esta información es compartida para incentivar a que el público asista a las diferentes actividades culturales. Anabel Andino publica en el muro de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana: regrese a clases con música, clases personalizadas según tu horario y nivel. Canto, piano, guitarra, violín, saxofón, batería. Pueden ustedes comunicarse al 09-58-86-96-90 o al 09-98-12-43-49. O también dirigirse a la avenida Tarqui N15-152 y Río Frío, junto a la Casa de la Música Parra. Finalmente encontramos la publicación de José Luis Sánchez. Nos comparte: hoy títeres en la Caracola, se presenta la obra La Pastora y el Cóndor. El grupo PIS Arte Títeres presenta un espectáculo de títeres y recreación infantil en la Caracola, la Casa de los Títeres. Se encuentran ubicados en la Junín E1-56 y Montúfar, en el barrio San Marcos, centro histórico de Quito. Las funciones son el viernes 2 de septiembre a las 19:30, sábado 3 de septiembre a las 11:30. Nos dicen, nos vemos ahí. Si usted quiere también ser parte de este informativo a través de las novedades culturales, escríbanos en el grupo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o en Radio CCE, y con muchísimo gusto nosotros compartiremos la información. Recuerde que también Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted puede llevarla en su celular. ¿Tiene que entrar a qué aplicación, Darío? A Play Store, en los teléfonos del sistema Android, y descargarse la aplicación Radio CCE. Acceso gratuito. Y así que ustedes pueden estar acompañados de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con nuestro siguiente segmento aquí en Bitácora, y se trata de episodios. Recordamos los hechos más importantes de este primero de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.